noche, Madrid. Hola. Hola, Madrid. Buenas noches. Bueno, ya veo que estamos pasándolo de puta madre. Vamos a continuar así. Vale. ¡Vamos! Hoy será mi especial, porque estoy muy alto de moral. Y he cogido mucha confianza, estaba concentrado toda la semana y hoy, por tranquilo, no quisiera hacerlo mal. Controlado, despacito, llegaré al final. Porque hoy, hey, cuenta con que es posible que no puedas volver a andar. Y he esperado toda la semana a verte desnuda dentro de mi cama. Y hoy no te escaparás. He dormido 12 horas, estoy mejor que bien. Es mi noche, no lo dudes, te vas a sorprender. Porque hoy, hey, creo que es posible que no puedas volver a andar. Cumplido mucha confianza, seguro de mí mismo estoy con muchas ganas. Y hoy no te escaparás. Y he esperado toda la semana a verte desnuda dentro de mi cama. Y hoy, hey, hoy no te escaparás. Y esperando la semana. Hoy no te escaparás. Hoy no te escapará, hoy no te escapará. Muchísimas gracias.